radios comunitarias participan en Escuela de Formación en el Lafken Mapu. Durante los días 10 y 11 de julio se realizó la Escuela de Formación Radial en territorio lafkenche, en la que participaron numerosas radios comunitarias del país. La actividad fue organizada por la ONG ECO a través del proyecto Cascahuilla, que busca fortalecer los trabajos de los actores de comunicación social de base, señaló Juan Enrique Ortega, coordinador de la actividad. Participaron radios de la Quinta, Sexta, Octava, Novena y Región Metropolitana, en talleres que abordaron temas estéticos, técnicos, de gestión radial, agenda propia y opinión pública. El coordinador de la ONG ECO, Juan Enrique Ortega, dijo: la ONG Santiago, estamos acá porque tenemos la posibilidad de financiar esto con un proyecto que se llama Cascahuilla para la radio lafkenche del territorio, que estamos haciendo con Radio Encuentro y Umbral TV, que son dos medios de Santiago, una radio y una televisión. Este proyecto lo que pretende en el fondo es fortalecer el trabajo de los actores de comunicación de base a través de encuentros. Ya hicimos un encuentro en mayo en Valparaíso, a través de escuelas de formación, de acuerdo a la necesidad que tengan en el fondo los mismos territorios. Invitamos a un montón de gente, está Miguel ahí, que Miguel tiene larga experiencia en radio, hay gente de Radio Placer también, que va a hacer un taller sobre producción radial, está el Jordan de Radio Cariola, que va a hacer una parte técnica junto con el Sebastián. La idea es que vamos en el fondo aquí juntos resolviendo un montón de dudas que tengamos de acuerdo a cómo queremos hacer, cómo estamos haciendo nuestra radio. La Escuela de Formación Radial en el Lafken Mapu busca fortalecer los trabajos de comunicación social de base. Informó para la Red de Medios de los Pueblos, Radio Conciencia 107.7 FM de Rosario. Vecinas y vecinos de nuestro querido Rosario, tenemos el agrado de invitarlos a sintonizar la primera radio popular en la historia de nuestro pueblo, Radio Conciencia, al aire desde el 29 de marzo a las 8 horas, dial 107.7 FM, Radio Conciencia del Pueblo para el Pueblo.